estos personajes son tan fuertes y tan les hace caso a ellos más que a una persona buena, de buen comportamiento, que venga a ayudarte. Es como, no, si alguien ha estado chiflis y me ayuda y ha pasado por ahí, le creo más. Creería, no sé. Puede ser, yo la verdad es que veo eso muy qué fuerte. Oscuro. Sí. Bueno, o sea, está bien la ayuda. No. Claro que porque sí. No. Porque uno qué va a saber. ¿En qué sentido? Que una persona de esas necesita una persona equilibrada que... Pero mira que le ha ayudado. Además, porque acuérdate que estuvo... ¿Cómo? Pues lo están enrutando otra vez a volver a trabajar, a dejar de un lado las drogas, que eso no lo logró hacer ni siquiera la rehabilitación. Okay. Eso voy, es que eso voy. Yo creo que cuando una persona está en ese hoyo oscuro, necesita alguien que le diga, venga, yo ya pasé por esto, vamos a hacer esto. Desde la oscuridad. Desde salir, la oscuridad. ¿Sabes? No desde la luz al oscuro. No sé, entiendo un poco el lugar. Yo no. Entiéndelo. No, yo no. Yo creo que una persona adicta y alcohólica tiene que tener una disponibilidad de espíritu que está por fuera de los... esta es mi experiencia personal. Sí. De las ayudas externas. O sea, no. Claro. Mi primera rehabilitación fue obligada. Claro. ¿Cierto? Y me obligó mi mamá. Porque no eras consciente. ¿Y no salió bien? Y me obligó mi mamá. No, salió mucho mejor de lo que yo sentí. Sí. Pero mi recuperación fue toda personal. Toda. Cuando tú dices personal, es que no hubo alguien más que estuvo contigo. Nadie. Pero la persona que te caminó, ¿no hubo alguien? Nadie. Solo yo. Solo yo me pude sacar de ese hoyo. No. O sea, la decisión es tuya, pero a veces uno necesita a alguien si no lo logras solo. Mira, por ejemplo, tú puedes estar acompañando a alguien. Es, por ejemplo, como yo diciéndote a ti, tú tienes que hacer ejercicio. Tienes que hacer ejercicio. Tienes que hacer ejercicio de fuerza. Sí, yo te digo, no quiero. Ya, fin. Si no quieres, no quieres. Y yo puedo llevarte a ti a un gimnasio. Y tú al otro día no vas a ir. Porque no quieres. Fin. Sí, pero sí. Es lo mismo con un proceso de rehabilitación y de drogas. Y completamente de acuerdo. Nadie sale si no quiere salir. Y de acuerdo. Pero si decido que sí, tomo tu mano y tú me vas a enseñar cómo hacerlo. O te vas solo. Y vas y dices, es que el ideal es que uno sea consciente y uno tome la decisión de salir adelante. Sí. Uno, eso sería el ideal. Por eso te digo que no creo en eso, que me ayudó Mel Gibson, me ayudó el otro. ¿Te ayudó a qué? Pero es que yo también me pongo a pensar la vida de Shia LaBeouf, un man que en su momento fue muy importante, muy relevante, muy querido por la gente, cae en ese hoyo donde está completamente solo, la gente ya no lo quiere, con demandas de sus exparejas, con una drogadicción horrible, con un alcoholismo, en una soledad inmunda, si necesitas un poquito de esperanza para vos tomar la decisión. Y pero esa esperanza puede venir de alguien. Sí. Pero de Mel Gibson y de Sean Penn. Puede que sí, Alejo. No todos es que ¿Han no son visto ejemplo? A Mel Gibson hablando con Joe Rogan en el sí, podcast? No es terrible. Sí. Pero tal vez tiene algo que le ayuda al otro. Exacto. No conocemos a Mel Gibson. Es que no tienen que ser ejemplo. Exacto. No tienen que ser ejemplo. Entonces, ¿de qué sirve? Pues que es justamente desde el mismo oscuridad poder decir, venga, hagamos esto que nos va a hacer sentir mejor. Exacto. A veces no tiene que ser una persona ejemplar. No lo sé, Camila. Creo yo, pues. Uno lidera con el ejemplo. Fin. Sí, y ni sí, Mel Gibson sí. ni Sean Penn son ejemplo. Para nada. I would do anything for love. I'll never lie to you, and that's a fact. But I'll never forget the way you feel right now. Oh no, no way. And I would do anything for love, but I won't. No, I won't do that. Dime si no es el mismo comienzo de una canción. Mira, dale. A ver. Ah, no, sí. Sí, no, ya. Sí. Es real. Una gran inspiración, ¿no? Está bien hecha. La verdad es que también le suena muy lindo. Escuchemos el comienzo de 1975 para que vean. Sí, no, ya. Aunque a ti no te suena. Espera, ¿a los Beatles también? No, ¿sabes a qué? ¿Sabes a qué también? Sí. Mm. Ah, claro. Uh-huh. Ah, ahí claro. Está. Claro. Sí. Todo comenzó con los Beatles, Diana, ¿viste? Viste. ¿Sabes a quién se me recuerda también? A LCD Sound System. También. Están, van de gira. ¿Los LCD? Sí. ¿Te acuerdas de ese show? Amigo, sudaban las paredes. Qué buen show. Habían llevaron unos enanos. Ah, es un buen síntoma. Acuérdate que atravesaban por la mitad. Personas pequeñas. Todo está dado. Sí, bueno, tienen sus cositas. Opiniones, Cami, ¿qué ha hecho la gente de excentricidades? ¿En qué se gastarían la plata? Si tuvieran harta plata, ¿qué sería la cosa más rara que comprarían o qué han dicho? Dan Reyes dice, yo compraría un McDonald's para tener hamburguesas dentro de mi casa. De uno. Más de uno acá. Mechas, ay, tan bella. Ella compraría un refugio para animales abandonados con todo incluida, comidas, médicos, salidas al campo. Bueno, eso es lindo. Es lindo, bien. Petecilla dice, viajes para mi familia, para mi mamá, mis hijos, mis hermanos, todo el tiempo. Bien. Paul dice, una mansión que tenga utilería real de mis películas favoritas y una colección de guitarras Gibson. Muy bien. Caro dice, tendría un chef privado y que todos los días me cocine todas las comidas demasiado deliciosas y finas. Uy, sí, ¿no? También. Un chef privado como todo. Fuera. Shashavia. Me iría un año a todos los circuitos de Fórmula 1. Ah, sí. Porque le gusta. Sí. Muy bueno. Está muy bien. Buen plan. Sí. Sophie dice, tener mi propia villa olímpica. Ay, no. Yo ¿qué se hace no, ahí? Yo no, o sea, gastaría mi plática ahí. ¿Qué se hace solo ahí? Una así, no debía hacer eso. No, mentiras, que logres tus sueños. Sí, cada cual. ¿Laura? Claudia dice, yo le diría a Harry Styles que me dé un tour por Europa. Yo pago esa vaina. Oye, tú te ves muy guapo como Kim Kardashian. Por favor, vayan ya. Ya. Yo necesito. Me reí demasiado. Con Uribe. Uribe Kravitz y Pimp Kardashian. Son fan. Por favor, mire, si no saben lo que estamos hablando, vayan ya a las redes sociales de la X más música. Lo último que hizo Gary. Si tuviéramos la oportunidad de tener el cuerpo de un artista, ¿de cuál sería? Vayan ya. O sea, es en que verdad, no hay palabras. Se van a reír mucho. Con el final, más que todo. Por favor, háganlo. Gracias por esto. Uribe Kravitz y Pimp Kardashian. Es fantástico. He pensado publicar la foto. ¿Vieron sí, que hizo una foto con un montaje? He sí. pensado publicar la foto en mi perfil de Instagram. A ver si te que trae. Diga Uribe Kravitz y Pimp Kardashian. Hazlo. Me parece bien. ¿Sí? ¿Tú me crees? Hazlo porque sí. es tu cara. Pues también he pensado como generar alguna inteligencia artificial en apoyo y solidaridad al pollo. No. Sí. No, soltémoslo. No. Soltémoslo ya. Esa presa no fue tuya. Gracias. Sí, hemos aprendido. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Aprendimos, pero sí que manden el pollito, yo sí. Ojalá manden alguna cosita. Levitating. Dua Lipa, Mañanas de la X. Strawberry Swing de Coldplay, Mañanas de la X 103.9. Con información importante, porque es el momento de reconectarnos con Movistar este viernes 16 de mayo y descubrir lo fácil que es comprar. Más discos en las mañanas, aquí está The Kid LAROI con Justin Bieber. Esto se llama Stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I del álbum Older, George Michael con Fast Love en las mañanas de la X. Hoy se encuentra Diana en las calles, cerca a la emisora. Además, Dai, cuéntanos. Y sí, señora, acá estoy. Hoy estamos hablando de la Club Colombia Trigo. ¿Se queda o no se queda? Y para eso estoy acá con Sara, una fan declarada. Sara, ven, ven para acá. ¿Qué es lo que más te gusta de la Trigo? No, mira, es que es deliciosa, suavecita, cremosa. Y además tiene ese toque que uno tiene que agitarla antes de servirla. Y eso me parece lo máximo. No, y tienes toda la razón, es verdad, porque mira, uno se concentra, agita, sirve y a disfrutar. Y ahora estoy acá, ven, Juliana. ¿Tú qué harías, Juli, para que esta cerveza se quede? Uy, no sé, yo, ¿sabes qué haría? Me iría, yo me voy para el 85, con un cartel gigante que diga, la Trigo no se va. Así, sin miedo, porque uno no se puede dejar perder lo bueno. No, es que eso es amor verdadero. Ojo, Club Colombia, no estamos diciendo que ya se quedó, pero la gente la está pidiendo fuerte, desde la calle, con el corazón agitado, como la Trigo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a la Dirty por estar con nosotros desde algún lugar de la nación de Más Música en Mañanas de la X con Club Colombia. Son las 10 de la mañana, 3 minutos. Aquí está Charlie XCX.